nuestro Peñarol de Mar del Plata en el Final Four de la Liga de las Américas, que reiteramos, arranca mañana para Peñarol. Peñarol llegó ayer y están todos los jugadores bien, salvo la ausencia de Guidens, que no se va a presentar. ¿Y por qué digo que nos puede dar una gran mano el negro Carlos Romano? Porque el negro Romano es parte de esta mística de Peñarol ganadora. Conoce y mucho lo que es jugar torneos internacionales con Peñarol de Mar del Plata. Y además conoce a los equipos que Peñarol va a enfrentar. El negro está dirigiendo al Unitri Uberlandia en Brasil, en el nuevo basquete de Brasil, y le damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio. Negro, querido, ¿cómo te va? Un abrazo grande a la distancia. Mati Traversa te saluda. Mati, querido, un placer escucharlos. Un abrazo enorme para todo el equipo que hace el básquet de Argentina de día a día en todo el país, porque gracias a ustedes, de hace ya muchos años, lo que somos Locos Básquet, estamos prendidos en la radio a las 12 del mediodía hasta la 1, y es lo más que nos pueden informar, lo más que nos pueden tener en lo último de lo que sucede noche a noche en nuestra liga y nuestro querido y amado básquetbol. Así que un abrazo enorme y siempre el agradecimiento de mi parte. Bueno, gracias, ahora, Pedro, gracias por tu palabra. Primero, Matu, orgullo de que Peñarol esté en estos, seguro, en este Final Four. Una felicitación a la dirigencia, porque sé que ha hecho un tremendo esfuerzo por organizar la semifinal. Una felicitación a Regata de Corrientes, que también hizo lo máximo para poder estar en este Final Four. Orgulloso de que esté Peñarol y de que esté un equipo argentino, porque hace 2 o 3 años que Brasil viene haciendo las cosas muy duras, así que felicitaciones enormes para todo un club, para todo un barrio como es Peñarol, de estar en estos 4 mejores equipos de América. Y hoy por hoy es todo el país, porque en definitiva estamos todos detrás de Peñarol. Yo creo que no es algo que se tiene que dejar pasar, me parece que hay que agregarle muchísima importancia, agregarle mucho valor. Se está jugando nuestra competencia, sí, lo veo de esa manera, y pasan partidos y arrancan etapas definitorias del torneo nacional de ascenso también, y se está jugando el torneo federal, y la liga va transitando a la última parte de la fase regular, pero Peñarol está en la puerta de conseguir algo muy importante y está metido entre los 4 mejores equipos del continente. Y te quería preguntar, negro, porque vos conocés de la vida, de la cancha, de haberlos dirigido a estos jugadores de Peñarol. Y Peñarol en estas instancias sufre una metamorfosis sumamente positiva. ¿Vos lo ves de esta manera? Totalmente. Tiene un líder con un ladero, con un compadre que es Leo, es un monstruo, que no tiene que demostrar nada, porque ya lo ha demostrado hace por muchos años. Y aparte que es un monstruo, estas cosas a él le gustan, y eso da placer. Estos momentos definitivos a él le gusta, sabe jugar, sabe hacer jugar, sabe ser caudillo, y si hay una cosa que sabe Leo es ganar título, y tiene a su compadre el Flaco Leiva que sabe que esto también lo motiva mucho más, y son el contagio para jugadores hoy que tienen que asumir con esa camiseta, que ha jugado muchas cosas internacionales, ha ganado muchos títulos y que lo van a hacer muy bien, tanto Boquia como Ale Díez, que todo ya lo ha experimentado, Fernández, que viene detrás y hoy va a ser importante en el relevo de los pivots, que es un campeón olímpico. Y estos partidos que van a durar 2 horas, no 40 minutos, es la concentración, la sapiencia física, cómo aprovecharla y cómo ponerla en juego, porque juegan contra el rival Bauru, que está en un momento bueno, solo que ahora que va a ayudar mucho a Peñarol la salida de Jefferson. ¿Cuánto pierde Bauru sin Jefferson, negro? Ya hablando del rival de Peñarol, ¿cuánto pierde sin este jugador? Pierde un recambio en su defensa, porque ellos, si te hacen un cambio defensivo con Alex, con Rafael y con Murilo, vos estás muerto, porque estás saliendo de 2 metros 3, pasas para 2 metros 8 y te cambian 2-10. Y Jefferson es un tirador de 3 puntos, que te juega de 3, te juega de 4, muy abierto y te mata la bola. Y cuando vos querés cambiar en un side, te lo cambia directamente. Entonces, hoy pierde ese relevo porque va a tener que jugar aquí, que es un 3, con una potencia física enorme, pero ya es más débil cuando tiene que hacer un cambio de internos en una defensiva que Bauru la tenía bastante estructurada. O sea que ahora, pero también es un gran goleador, tal vez tiene falencias en defensa, Robert, pero es un tipo para tener en cuenta, y siempre la alternativa y la amenaza de tiro en las manos de Robert está. Tremendamente atlético, y yo ojalá que por Peñarol no salga el tiro al revés, ¿no? Porque ahora va a asumir más minutos Robert Day, que es un animal de tres puntos, que ya lo conocemos en Argentina, que ha estado jugando pocos minutos, pero en este equipo es importantísimo. Entonces, en lo que puede cambiar para Peñarol la situación, y esto en humilde opinión para el Tulo, que me imagino que ya lo han trabajado, es saber cómo se le puede hacer más daño inside, porque Rafael es un tipo que da faltas y Murillo es un tipo que defiende muy débil adentro, y con Leo, con Leiva y con Fernández se puede hacer bastante daño. Sí, y Ale Díez también puede meterse en esa disputa, tal vez entregando ventaja en los centímetros, como decías vos, porque Rafael y Murillo están, no lo recuerdo, pero deben estar en 2'8", 2'10", aproximadamente. 2'8" y 2'10", si le erramos por un centímetro. Pero la importancia que va a tener es dominar el perímetro. Hoy, para Constant y el americano nuevo, y Boquia, y tienen un laburo infernal con Fischer y con Alex, ¿no? Que son los motores enormes de este equipo, que no lo dejan caer nunca. Fischer está pasando un momento realmente excepcional, y Alex ya lo conocemos. Pero ¿y a Ricardo Fischer cuánto le puede pesar? Vos que lo conocés y lo has enfrentado, su juventud, por ejemplo, en estas instancias determinantes, que son todas experiencias nuevas para jugadores jóvenes. Esto es como decís vos, son 2 horas de partido, acá no hay, no te espera un rato más la liga, la fase regular, o no tenés una chance de segundo playoff. Acá perdés y te vas a casa. Yo, Matu, lo respetaría mucho a Fischer, porque si hay algo porque Bauru ha crecido en los últimos 2 años, es porque este pibe, que yo lo conocí en la sub-22, que tiene 23 años, ha tenido una progresión muy, muy fuerte, que yo te diría que se ha ganado un lugar en el plantel de Rubén Mañana, ¿no? Yo apuesto. Entonces hay que tener un cuidado enorme por él, porque juega muy bien el pick and roll, en su salida mete la bola, penetra fuerte, defiende, es agresivo. Y acompañado por Alex, uno se siente todavía más firme. Por eso creo que nosotros, tácticamente, ahí apelo a todo el trabajo del Tulo y su equipo, y estos jugadores con tremenda trayectoria en sus espaldas y acostumbrados a esto, que va a ser un partido atípico para Bauru. Yo creo que Peñarol va a llevar al juego a lo que él quiere, porque lo sabe hacer, porque lo puede hacer. Y la sorpresa, ojalá que sea el americano nuevo que incursione en Peñarol, ¿no? Larry Taylor es, ¿qué estilo de jugador? Ya experimentado, con muchas batallas en Brasil, pero en este tipo de circunstancias, en este tipo de finales, ¿qué tipo de jugador prevés que se puede llegar a ver? Un jugador que puede tener momentos de rachas, pero intermitente. No es un jugador como Alex o Fischer o Rafael, por decirte, o Robert Day, que si tienen que asumir el juego lo van a asumir. Es un jugador de racha, de que tiene que acertar 2 contragolpes corriendo, 2 robos de pelota, 2 canastas fáciles para después hacerse fuerte, ¿no? Pero obvio que con semejante plantel estamos nombrando 8 o 9 jugadores de un nivel altísimo, ¿no? Que no hay que descuidarlo. Pero yo estaría con más precauciones sobre Fischer, sobre Alex, sobre un Robert Day, que no sé si hoy va a entrar en el banco, porque para mí va a entrar Guy, y va a someter. Y Rafael, Rafael de titular, y ahí viene la incógnita, ¿entrará Murillo o no? ¿Entendés? Es como lo quiera formar Guerriña. Yo creo que Guerriña va a estar obligado a igualar a Peñarol. A ver, esa es la pregunta. Ahora ya metiéndonos en el entrenador que tiene que enfrentar a Peñarol, que juega un estilo de básquetbol distinto al que se juega en el nuevo basquete de Brasil y donde vos estás hoy trabajando. ¿Qué pensás que está en la cabeza de Guerriña? ¿Cómo puede llegar a estar imaginando, soñando el partido? Guerriña depende de quién va a defender el 4, que es Leo Gutiérrez. El 5 lo va a hacer con Rafael. Yo creo que Murillo no puede defender a Leo Gutiérrez. Entonces, si él va a apostar a Gui, que lo puede hacer defendiendo al 4, ¿ok? Sí. Para entrar con Robert Day, todavía es un equipo con más gol, pero más defensivo es si entran Fisher, Larry Taylor, Alex y Rafael. Ese equipo es más defensivo. Y aparte de eso tienen un joven de 2-9 que también puede llegar a entrar de titular, y Murilo al banco y Robert Day al banco. Y Gui al banco. Sí. Pueden ser las opciones que puede tener. Thiago. Thiago, sí. Exactamente. O sea, que cómo plantearía Garriño es cómo igualo y cómo defiendo a Leo Gutiérrez. ¿Esa sería también tu preocupación como entrenador? Sí, sería muy preocupante, porque el 4 que yo tenía natural, que es este Jefferson, para defenderlo y para cambiar, no lo tengo. Hoy no lo tengo. Y no puedo animarme a cambiar hacia afuera con Rafael, con Leo Gutiérrez. ¿Y dónde se lo daña más a este Bauru, que está teniendo un, como bien decías vos, un presente extraordinario en el nuevo basquete de Brasil, y lo viene teniendo en competencias continentales porque lo hizo en la Liga Sudamericana y lo viene haciendo en la Liga de las Américas? ¿En dónde se lo puede dañar más a Bauru? ¿Jugándole qué? De adentro hacia afuera. Bien. De adentro hacia afuera. Me parece que de adentro hacia afuera. ¿Y Flamengo, que sería el potencial rival en el caso de pasar la semifinal de cualquiera de estos dos equipos? A Flamengo lo vimos la semana pasada, aquí hace muy poquito, jugando muy buen básquetbol, durmiéndose un rato con un Nicolás Laprovittola en el cierre contra Peñarol. El partido podría haber sido para cualquiera de los dos. Me parece que Peñarol gran mensaje para Bauru de lo que se espera en este Peñarol, en este tipo de instancias. ¿Y Flamengo? Mira, Flamengo, el gran secreto es defender a Nico. O sea, yo, como es el estilo y uno lo ve al partido o ve a los jugadores, yo iría a zonas matchup y combinadas contra Nicolás, porque Nicolás es el eje de este equipo. O sea, es el motor, y cuando él no está, entra Yeye, que es un pibe que sí, también salió de la sub-22, que si lo descuidas te mete la bola afuera, pero evidentemente no tiene ni la lectura ni juega el pick and roll como juega Nico. Entonces yo iría primero sobre Nicolás, y después tengo dos problemas a subsanar, que son Marquinhos y Walter, ¿no? Yo les envié un Twitter, lo que hizo Walter el otro día en el primer tiempo del Juego de las Estrellas fue monumental. Sí, lo vimos, por suerte llegaron imágenes de eso. Fue una locura, yo estaba en el juego, la verdad, me cansé de aplaudirlo. Entonces, pero toda la defensa es a partir de no dejarlo jugar a Nicolás. Ese es el meollo de Flamengo, ¿no? Después tiradores le sobran, cambian defensivos porque cambian de 2 metros por 2 metros, no tienen problema, y tienen dos animales abajo como Mellince o Cristiano Felicio. O sea, vuelvo y sostengo que parar el ataque de Flamengo es sinónimo de parar a la Provítola. Ese es el trabajo que hay que hacer contra Flamengo. De ahí empezar a corregir Si los detalles son pocos, pero si no podés parar a Nicolás Provítola, puede pasar como el otro día, que Peñarol hizo un tremendo sacrificio, pudo haber ganado el juego, pero porque el Flamengo dio 20 puntos y pensó que lo tenía cocinado. Así fue el desgaste de Peñarol, ¿no? ¿Te ilusionás con Peñarol? ¿Cómo? ¿Te ilusiona Peñarol? ¿Te ilusionás? Me ilusiona porque es un equipo, acá dirían, de raza, es un equipo de piel, un equipo acostumbrado a luchar, ni hablar de su hinchada o de lo que significa Peñarol y de la trascendencia internacional que tiene, el respeto que se ha ganado por todo lo que ha conseguido y por todo lo que su dirigente han hecho, ¿no? Me parece que saben muy bien que pueden, donde se descuidan, pueden correr mucho peligro con Peñarol. En la apuesta de si defienden el perímetro, por eso te dije, para ganar es de adentro hacia afuera, porque Peñarol tiene con qué ganar de afuera, de sobra, pero tiene que hacer el trabajo primero para adentro. Y después sabemos que cuando la pelota cae, manos calientes, tiene tiradores de sobra, como lo tiene Brasil, pero quizás el trabajo táctico de jugarle inside puede resultar muy duro para cualquier equipo brasileño, mismo Flamengo, porque si vos lo dejás solo a Felicio abajo del aro o a Mellince, obviamente le podés tirar, obviamente le podés penetrar. Hay que hacer un gran trabajo de Flamengo contra Nico Laprovittola. Bien. De Bauru, me parece que contra Fisher, fundamental, y contra Alex, para que no sobren pelotas fáciles para Robert Day, para aquí, o un interno, un contra uno de Rafael, ¿no? buenas historias y buenos duelos perimetrales, bien digo, prevé el negro Carlos Romano, con quien estamos charlando, que nos regaló un scouting minucioso, detallista de la actualidad de Bauru y de Flamengo de Brasil. Bauru será el primer rival de Peñarol en el Final Four de la Liga de las Américas y será el partido definitorio en el día de mañana, buscando la gran final de este torneo. Bueno, ya está en Río, lo tenemos enganchado, seguramente Negro te va a querer saludar. Vamos a vivir la previa con el gallego en Río de la actualidad de Peñarol y de este Final Four de la DirecTV Liga de las Américas. Galle, charlamos con el Negro Romano, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? Un abrazo para todos, buen día para Noelia, un saludo para Damián, como siempre, para vos obviamente, y para el Negro Romano. Bien, la verdad que bien, demoró un poquito, pero estuvo todo en orden, y ahora ya estamos en el hotel donde están las delegaciones, enfrente a la playa, o sea, la habitación mía da la playa. La verdad que es un regalo esto, ¿no? Porque poder venir a disfrutar de un torneo tan lindo de básquet en un lugar tan lindo, y teniendo la playa y el mar en la ventana misma de la habitación, es realmente un regalo. Una mañana bastante nublada, de a ratitos aparece el sol, mucho calor en Río, pero bueno, un hotel donde ya nos cruzamos con Ale Costa, con Ale Die, que habían ido a practicar y que ya estaban acá esperando para almorzar. También llegó hoy Sergio Hernández, el técnico de la selección argentina, Pablo Esteves, que va a ser el árbitro argentino, el árbitro canadiense, que va también a dirigir, uno de los jóvenes árbitros, junto con el uruguayo, que va a estar acá en este Final Four, en una ciudad de Río de Janeiro, en un país que se está preparando como puede y con sus tiempos para lo que van a ser los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? Ya se han visto algunas obras y camino del aeropuerto a Río. ¿Cómo te va, Negro? ¿Qué decís? Buen día. Ya sé, Gallego, querido, ¿cómo estás? Preocupado porque si usted está frente al mar, me imagino que no hay ninguna barraca para tomar una caipirinha. Me pusiste muy preocupado. Sí, no hay ninguna barraca para tomar. Yo digo, pena entre ellas, tomé un alcohol, por la duda, por la duda que no llegue después. Por favor, no, usted no merecía, Gallego. Yo hablaba con Mati, lo felicitaba a todos. Ustedes hacen un gran programa de hace mucho tiempo, que nunca el básquet lo tuvo. En algunas provincias quizás en horario diferente, pero nunca todos los días del año informándonos a los que somos Loco Vázquez. Entonces hoy mereces el premio de estar acompañando a un orgulloso Peñarol que nos representa a todos y que le tenemos la confianza al mundo que va a dar una batalla para estar en esa final y representarnos a Argentina, sabiendo que Brasil viene haciendo cosas hace dos o tres años para pasarnos por arriba. Sí. La Olimpiada ellos la presentan ya como candidatos a una medalla y nosotros estamos en pleno reordenamiento de nuestro final de la hermosa y gloriosa y magnífica generación dorada que tuvimos. Así que hoy lo que hace Peñarol tiene que ser apoyado y todos tenemos que ser hinchas, porque es nuestro representante en América, así como lo intentó Corrientes, y intentar esa lucha grande. Así que disfrutar lo tuyo, un abrazo por favor antes que me olvide a toda la gente peñada, al Tulo en especial, un abrazo enorme, y tal vez se sorprenda y viaje mañana, nada más que yo tengo un juego importante de la noche, pero ojalá que pueda estar, a pesar que juego el martes, pero bueno, un abrazo enorme y estamos haciendo fuerza y el aguante por nuestro equipo argentino, que hoy es Peñarol, ¿no? Seguro, capaz que te lo preguntó Matías o se lo contaste vos, pero por este torneo de la Final Four de la Liga de las Américas, la Liga de Brasil no para, continúa. No para, hoy hay fecha y el martes ya tenés fecha. Cuando llegamos, que hay una intención muy fuerte del Vasco da Gama de volver a estar en los primeros planos y jugar esa especie de copa clasificatoria o cuadrangular que en algún momento jugó algún otro equipo, creo que donde estuvo Zucaski, donde estuvo Pablo Espinosa, para poder jugar la Liga Brasil. La Copa Brasil, se llama la Copa Brasil, que te da el camino a la Liga de Oro, que es el ascenso, que obviamente no tiene nada que ver con lo duro que es en nuestro país. Vos clasificás por una región en la Copa Brasil y después se juntan 6 u 8 equipos de las regiones que han ganado y juegan el año que viene la Liga de Oro por el ascenso a la NBB, ¿no? Que hoy cada día mejora más, las inversiones son cada vez más fuertes, lo has visto en Flamengo y lo estás viendo ahí en Perú, como así San José, como equipos como Limeira, que han hecho inversiones realmente muy grandes para estar arriba, y bueno, están arriba, ¿no? Flamengo y Bauru son los equipos llamados a jugar la final de esta liga. Bueno, Negro, te mandamos un abrazo, te agradecemos este contacto, esta charla, poder compartir a la distancia, y lo que queríamos era que nos cuentes y que le cuentes básicamente a la gente de los rivales de Peñarol, pero fundamentalmente charlar un ratito de básquetbol, aprovechando como excusa la presencia de Peñarol por allí por Brasil. Queríamos compartir un rato del aire de uno contra uno con vos y te agradecemos mucho, te mandamos un cariño grande y que sea lo mejor en tu trabajo allí en el Unitri Uberlandia. Gracias, Mato, gracias a todos, un abrazo enorme, le agradecido soy yo, y por favor no paren nunca de hacer lo que hacen, porque para mí que soy un loco básquet, siempre es mi pasión, es la forma de estar en cualquier lugar del mundo online y estar sabiendo lo que pasó en microsegundo, lo que pasó en mi liga la noche anterior y lo que pasó en las tres categorías, y uno está informado porque creo que son tan fanáticos como yo, y vamos con fuerza con Peñarol mañana. Te mandamos un cariño, Negro, que andes bien. Gracias a ustedes, enorme. Chao, Negro, chao. Bueno.